Emma, una hermana de mi marido, y este Santiago. ¿Y por qué estaban así vestidos? Pues porque era carnaval y Emma vivía aquí con los abuelos y este era vecino y se vistieron de carnaval y sería tío Goro el que le sacó la foto. ¿Y entonces se celebraba el carnaval? Sí, hombre, de aquella se celebraba el carnaval. Aquí en todos los pueblos. Yo aquí no estaba, pero en mi pueblo se celebraba también mucho.